Bueno, Bachi, a propósito un poco de lo que nos contaba Alicia, y nos gustaría tener tu punto de vista, vos como profesional que se dedica a la educación especial y con un tiempo ya acá en la provincia, que nos contaras tu parecer un poco en general del estado de la educación especial en la provincia, las posibilidades de acceso o no que se tienen, etc. Bueno, a mí me parece que lo que pasa con la educación especial no dista de lo que pasa con la salud pública, con la educación en general, con la justicia y con todas las cosas que son públicas. Me parece que hay un abandono muy importante del Estado en estas cuestiones, en esta provincia, en general en el país, en esta provincia se ve mucho. Entonces, lo que está pasando en las escuelas y de lo que hablaba Alicia, es algo bastante generalizado, que se nota más a medida que, como decía ella, no tenés obra social, no tenés acceso a cuestiones privadas y tenés que manejarte con lo que hay, lo que el Estado ofrece. La escuela en general no está preparada, la escuela pública no está preparada para recibir a ningún chico que tenga alguna dificultad. No solamente que tenga una discapacidad, porque me parece que por ahí la escuela pública acepta más un chico que viene con una discapacidad que un chico que tiene una dificultad que no se adapta a la escuela, ya sea porque tiene problemas de conducta o contesta a la maestra o no tiene una familia atrás. Entonces, muchas veces se ve que la escuela, por un lado, por la puerta grande recibe un chico discapacitado y por la puerta chica expulsa a muchos otros que se van porque son pobres, porque no se adaptan, porque terminan yéndose, los va expulsando. Y son los chicos que salen porque tienen problemas de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, en general me parece que la escuela no está pudiendo retener lo diferente, ¿sí? En general. Después habría que ver qué pasa con el que tiene una discapacidad, pero la escuela sigue trabajando de una manera buscando lo homogéneo. Entonces, mientras eso no cambie y no se acepte lo diverso, es muy difícil que pueda incluir a un chico que tiene no discapacidad, sino un chico que sea distinto por distintas cosas. Un chico que capaz que no viene bien alimentado, un chico que no tiene la mamá que lo espera cuando viene a la escuela y le mira las tareas, un chico que no tiene nadie que lo ayude para resolverlas, por lo tanto no cumple con lo que la maestra le pidió y no cumple y lleva nota y la llaman a la madre y la madre no va, entonces se hace toda una cadena. A esos chicos no puede retener la escuela hoy, o tiene dificultad, hace tiempo que tiene. Ahora hay toda una política de inclusión en las escuelas y está como mal visto no aceptar un chico que tenga discapacidad. Entonces, hoy, como hay una ley que lo permite, cualquier papá puede ir a una escuela y decir: yo quiero inscribir a mi hijo. O sea, yo tengo un chico con una discapacidad que tiene síndrome de Down, supónganse, lo inscribo en cualquier escuela y no me pueden decir que no. Ahora, lo que pasa con ese chico, por ley no pueden decirte que no. Lo que pasa en esa escuela con ese chico va a ser muy diferente a si ese chico pertenece a una familia que tiene obra social, que puede pagar una maestra que pueda acompañarlo, a una familia que no tiene obra social y va a estar ahí el chico. No lo pueden sacar, ahora no sé si van a hacer algo para que ese chico realmente se beneficie con una escolaridad común. ¿Sí? Entonces ahí se ven un poco las diferencias. Me parece que, bueno, que la educación especial, que ahora es una modalidad dentro del sistema educativo, tiene un poco que adaptarse a estas problemáticas, pero también hace falta mucha formación de la escuela que lo recibe, ¿sí? Porque si no caemos en lo que contaba Alicia en las voluntades que tengan los maestros de decir sí, yo claro. voy a trabajar con este chico que tiene esta dificultad y ese maestro mañana no está y es empezar todo de nuevo, y que estas cosas que pasan en la escuela que son, no hay una, yo no creo que sea un problema de la escuela, hay un problema de políticas generales con la escuela y con la, o sea, está el cartel y la ley, sí, somos todos inclusivos, todos aceptamos, pero al interior no hay un trabajo de formación, y si no hay un trabajo de formación es muy difícil que se pueda hacer algo bueno y con continuidad. O sea, yo trabajo en una escuela especial y voy a escuelas donde ya sea o tengo algún chico integrado o nos llaman para ver algún chico y bueno, y ahí te encontrás con una maestra que sí, que repiola, que barro, a otra maestra que no, es tu alumno, arreglate la voz. En relación a eso, una pregunta, ¿las escuelas, entre comillas, comunes, tienen cargos de educadores especiales en cada una? Sí, casi toda la mayoría de las escuelas comunes tiene un cargo de maestra especial. Ahora, la función que cumple la maestra especial dentro de la escuela es un poco como una decisión de esa escuela. O sea, puede ser que tenga un grupo y tenga un grado especial o que trabaje en cada uno de los grados, ayudando a la maestra o con la tarea que se le asigne. ¿Sí? Y después está, dentro de las escuelas comunes también hay lo que se llama pareja pedagógica, que son los padres que tienen obra social y pueden pagar una maestra que acompaña a un chico que tiene dificultad. Claro. Que eso también se va, que también hay muchos problemas, porque si la obra social no paga, el maestro deja de ir. Entonces la maestra le dice, bueno, si no va tu acompañante, que no venga el chico, y así pierde. O sea, se dan cuestiones que no deberían ser así. O sea, la escuela debería, si es una escuela inclusive y si hay una ley, la escuela debería estar preparada para poder recibirlos y poder darles una atención, porque no es lo mismo recibir a un chico que realmente hacer algo para que ese chico se beneficie en la escuela, porque estar por estar en la escuela se puede beneficiar en lo social, sí, buenísimo, está con chicos de la misma edad, puede ser beneficioso para ese chico, pero de ahí a que el chico pueda aprender es distinto. Claro, se necesita un acompañamiento y un trabajo. Sí, se necesita formación. Hay muchísimas cosas que no necesita especialistas para trabajar con chicos que tengan algún problema, pero la educación común no tiene ningún tipo de formación de nada. Entonces, a mí me parece que lo primero es el tema de la formación de la escuela que va a recibir un chico. O sea, en el caso de Alicia, ella tuvo que luchar un montón, golpear puertas para que realmente comprendieran cuál era la problemática de su hijo. Y aún así, el chico perdió 2 años, diciendo que ella había hecho toda una primaria en una escuela, tenía un diagnóstico, igual pierde 2 años. Y en la secundaria, como ella también lo decía, la problemática es mucho peor porque al ser tantos profesores, o sea, por ahí vos vas e inscribís al chico, le das el diagnóstico al director. El director, si no lo socializa y no les comunica a todos, miren, va a haber un chico con esta problemática, nadie se entera. Entonces, no es función de una madre tener que ir a hablar profesor con profesor y decirle, mirá, en tu aula va a haber un chico con estas características, tenemos que hacer esto. No, tiene que haber otro tipo de comunicación, de espacios, de reflexión que no están dados en una escuela común y menos en una escuela secundaria donde los profesores van, vienen, se van y no. Muy complejo. Y estaba pensando un poco también en lo que contaba Alicia, en el caso de las escuelas especiales en particular, acá en la ciudad, no sé cuántas escuelas hay, son suficientes, cuenta con los profesionales necesarios como para atender la diversidad ya de problemáticas específicas y más de educación especial. Sí. Hay escuelas suficientes de educación especial. El problema es que la escuela especial está trabajando con los chicos que CETAP, que es un centro de diagnóstico, deriva a la escuela especial. O sea, en una escuela común hay un chico que tiene un problema, la escuela llama CETAP, CETAP hace una evaluación y dice, bueno, este chico tendría que ir a tal escuela especial. Con esos chicos se trabaja. La función del setup es derivar, no es derivar, atender. Derivar, no es atender. Ah, o sea, bien. Lo atiende una fonoaudióloga, una psicóloga, una asistente social, pero para hacer un diagnóstico nada más. Ah, bien, esa es la función. Entonces te puede llegar a decir, hace un examen neurológico, en San Luis no hay neurólogos, o hay uno solo, es muy difícil tener un neurólogo, o te puede decir lo que ella relata, o sea, llevar a la fonoaudióloga, capaz que estás un año para conseguir un turno, ese tipo de cosas, pero el tratamiento no. Las escuelas que tienen un gabinete o que cuentan con un equipo técnico, ya sea con audiólogo, psicólogo, no pueden dar tratamiento en una escuela, o sea, porque ese es la reglamentación. O sea, puede ayudar a una psicóloga, puede ayudar a el trabajo en la escuela, la convivencia, hacer un diagnóstico, un tipo de cosas así, pero no puede dar tratamiento, lo mismo que una fonoaudióloga. Equipos médicos, ninguna escuela. No sé si en otro lugar, tal vez en Buenos Aires existan, pero acá no hay ninguna que tenga un equipo médico que pueda atender un chico con alguna problemática que lo necesite. Y bueno, con ese tipo de chicos se trabaja. Y hay escuelas que, la mayoría de las escuelas se dividen por el tipo de chicos que atiende, ¿sí? Hay escuelas que atienden a chicos con problemas sensoriales, como es el Piaget, y las demás escuelas atienden a chicos con problemas de tipo intelectual, algunos a los chicos más grandes, otros los más chicos. Uh-huh. La ley de educación lo que está planteando es, bueno, la escuela especial tiene que estar solamente para aquellos casos donde sea imposible que un chico pueda estar en una escuela común. ¿Sí? Que en la teoría está muy bien, pero en la práctica es muy difícil de implementar, por esto que estábamos hablando antes. O sea, no se puede forzar una situación sin la formación. ¿A dónde? ¿A qué escuela va a ir? ¿A la escuela que expulsa a un chico porque es pobre? Vas a poner un chico que es discapacitado, o sea, es como que está la ley y está la voluntad de la escuela especial de acercarse a la escuela y de ver en qué puede colaborar, pero no hay del otro lado, no hay una política o no hay nada que diga que eso va a cambiar lo que pasa en la escuela común como para recibir a un chico que tenga alguna dificultad. Porque no es, como ya lo decía, no es que la escuela no está preparada para recibir a un chico con discapacidad. O sea, la escuela no está preparada para recibir a un chico diferente, de cualquier tipo. Uh-huh. O sea, cualquiera sea el problema, como ella decía, un hijo con dislexia, que por ahí no tiene un problema de tipo intelectual, que no es que no pueda aprender, la escuela no está preparada, no sabe qué hacer. Claro. En esos casos. Ese sería un caso de que debiera estar incluido en una escuela, en la escuela común, digamos, primario y secundario, claro, sin necesidad de que fuese otra institución. Sí. Y que debiera estar la escuela preparada para atender. Exacto. Tal vez preparada con la ayuda de algún especialista o de alguna maestra de educación especial, pero capaz que pasan años hasta que se detecta el problema. Y eso, ¿cuánto tiempo perdió ese chico? Hasta que alguien dijo, bueno, este nene tiene esto y necesita esto. O sea, la escuela debería ser mucho más ágil en eso. Uh-huh. Como sucede en otro tipo de escuelas. En una escuela privada, cuando escriben un chico, saben qué tipo de chico es y qué necesita y te piden lo que van a necesitar y chao. En una escuela común es como que no pasa eso. Uh-huh. ¿Algo más para preguntarle, Karen? No, buenísimo. Muchas gracias. Bueno, muchas no gracias. Que aquí para... No, gracias. Me parece que es también un tema como para seguirlo charlando. Sí. Con sí. Otras cosas que vayan surgiendo. Sí. Uh-huh. Es un tema, el de la educación especial es un tema bastante complejo y que está ahora como en el foco provincial de la educación. Uh-huh. Yo pertenezco al Centro 21 y en el Centro 21 hay cuatro escuelas. Uh-huh. Cada una de esas escuelas funciona separadas. Uh-huh. Hasta ahora, a pesar de que sea un centro. Uh-huh. Cada escuela tiene su especialidad. O sea, como ya les conté. Bueno, el ministro ha dicho, no, en esa escuela hay demasiados maestros y pocos chicos. Ajá. Entonces te cuentan, suponete, tantos profesionales, tantos chicos. Hay 5 chicos para cada profesional. Sin comprender que capaz que vos tenés un chico en silla de ruedas, que tenés que alimentarlo o lo que sea, y que necesita una maestra, claro. O que el Piaget trabaja en la escuela Mitre y tiene que haber un intérprete para un chico. O sea, si vos en un grado tenés un chico que es sordo, necesitas una maestra. Uh-huh. Bueno, entonces los cambios que en la provincia se quieren dar con respecto a la educación tienden más a lo numérico y a ver si sobran o si faltan a un verdadero cambio de lo que tiene que hacer la educación especial. O sea, como siempre, se están más preocupados en lo económico y en reducir gastos que en hacer que las cosas funcionen para los chicos, para los que necesitan la educación. Así que es bastante, bastante complejo. Bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.